A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Juan Antonio Jurado en El País de los Sueños. La música en este momento es cosa de Giorgio da Costa. Bamba. Así comenzamos ahora. Bienvenidos al País de los Sueños. Ya saben, esto es Radio Andalucía Información. Que veio de Moçambique com a gogó e repinique vai fazer a gente toda se mexer pra valer. Quem não se liga no samba, quem não dá bola pra bamba, quem diz que quer xirimbamba, tem a cuca faca alguma coisa ruim lá no pé. A gente toda se mexer pra valer. Visitando de vez en cuando el corazón del trópico, ahora con el sonido de Giorgio da Costa y esta bamba que estábamos compartiendo hace un momento. Fabiana Passoni es la próxima. Pelea o abraza. Música para oyentes como ustedes. Radio Andalucía Información. Ahora ya saben, con Juan Antonio Jurado y con la producción de Lorenzo Romero. Não posso nem imaginar. seus raios azuis, ele abraçando. Discos que descubrimos de ella, de Fabiana Pasoni, fue en 2007 con la Miña Vez, una mujer brasileña, igual que Yorio da Costa, que canta desde que era muy pequeña, desde los 6 años. Esta es otra historia distinta. El protagonista es uno de los mejores productores, compositores, teclistas de América. No One, con ni más ni menos que Jorduk. Solo en el país de los sueños para Andalucía. Thank you. Duke, un pianista estadounidense de San Rafael, de California, que ha trabajado con mucha gente brillante, no con mucha, con todos los genios de la música. Por ejemplo, Dizzy Gillespie, fíjense qué nombre, Kelly Dorham, hace de esto muchos años. Y todo tras haber formado un primer trío de jazz en los 60 para formar parte al final de la década de los 70 aproximadamente del grupo de Tom Ellis. Y la banda del maestro Jean-Luc Ponty, por el que conoció a Cannonball Adderley, pasando a formar parte de su grupo en aquellos tiempos tan lejanos. Hola, Andalucía, soy George Duke. Un saludo para los oyentes de Juan Antonio Jurado. No solo moría a principios de 2016 David Bowie, también nos dejaba una voz impresionante. Natalie Cole, recuperando en este momento en el País de los Sueños, Snowfall in the Sahara. Radio Andalucía Información. Con Natalie Cole, música de una estrella rutilante que tuvo muy buenas influencias desde muy pequeña. Su padre, Natalie Cole, Freddie Cole, su tío, otro de los protagonistas de los crooners de las últimas décadas en la música norteamericana. Vamos con más maestros que nos dejaron también su música. Soy B.B. King, escucha la mejor musical del mundo. En el país de los sueños, B.B. King con Lucille, su guitarra. Y Eric Clapton, mano lenta desde el Reino Unido en una versión esta de The Thrill Is Gone. Música perfecta en la radio. Clásico, rancio, clásico, rancio en el mejor sentido de la palabra, desde luego. Esas comunidades afroamericanas, norteamericanas, al sur, fundamentalmente al principio, que desarrollaron a través de sus cantos espirituales, esas canciones de oración, canciones de trabajo, de protesta, baladas llenas de dolor y de quejas por doquier. El blues que también supo entender B.B. King, el desaparecido B.B. King, ese gran músico. El rey en los 50, 60, 70, 80, 90, el rey del blues que nacía en septiembre de 1925 en una plantación de algodón de Mississippi a las afueras de la ciudad de Indianola. En el el delta del Gran Río, el mismo que empezó a tocar en la calle para sacar solo algunas monedas. Con 22 años, Chum Chaval se trasladó a Memphis, a Tennessee, y con su primo Booker White comenzó su entrenamiento en el arte del blues. Solo un año más tarde cambia su nombre. B.B. King comienza a cautivar multitudes en los 50, actuando al principio en la radio. B.B. King y Eric Clapton, vaya dos guitarras. Lucille, la de Eric Clapton, mano lenta, y la voz de B.B. en este The Thrill Is Gone que estábamos escuchando. Recuperando en este momento en el país de los sueños a Judith Nichols. Judith Nicholas. Happy, feliz, en Ray. What do you feel in me? As a warmth of love, I hold you close and gather all my thoughts to take you home, yeah. And now it's real. Happy. Oh. Took my hand and found my heart. I didn't realize that I could fall in love again without no pain, yeah. You held me close to my surprise. You cried a little but told me no lies. You are the man, you looking for, I'm searching for many years, yeah. And now you're here. I am happy. Oh, happy. Nicholas, una cantante que comenzó hace muchos años ya acompañando a sus hermanos bajo la tutela del londinense Adam Mosley, productor de Roxette en los 90, y también del talento Maxi Priest. Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. En Radio Andalucía Información, en este espacio nos centramos ahora en la música de Salina Jones. I won't last a day without you. Bienvenidos. Disfruten de una porción que les traemos habitualmente aquí a RAI de algunos de los mejores músicos del mundo. Day after day I must face a world of strangers where I don't belong. I'm not that strong. It's nice to know that there's someone I can turn to who will always care. You're always there when there's no getting over that rainbow. When my smallest of dreams won't come true, I can take all the madness the world has to give, but I won't last a day without you. So many times when the city seems to be without a friendly face, it's a lonely place. It's nice to know that you'll be there if I need you, and you'll always smile. It's all worthwhile when there's no rainbow. When my smallest of dreams won't come true, I can take all the madness the world has to give, but I won't last a day without you. Touch me and I end up singing. Troubles seem to up and disappear. You touch me with the love you're bringing. I can't really lose when you're near. When you're near, my love, if all my friends have forgotten half their promises, they're not unkind, just hard to find. One look at you and I know that I could learn to live without the rest. I found the best when there's no when my smallest of dreams won't come true. I can take all the madness the world has to give, but I won't last a day without you. When there's no getting over that rainbow, when my smallest but I won't last a day I won't last a day without you I won't last a day without you. La música de Salina Jones, una intérprete británica, seguimos en Europa, que ha celebrado un buen número de conciertos, evidentemente en Europa, pero también visitando con éxito Sudamérica, Australia, África, China, Indonesia, Tailandia, Canadá, Hong Kong durante años, incluyendo algunas actuaciones para una serie de programas de radio y de televisión. De hecho, formó parte de la Big Band de la BBC, pero también ha formado equipo junto a la Orquesta Filarmónica de Japón y ha desarrollado una intensa actividad en algunos eventos musicales organizados por la UNESCO. Desde hace años, desde 1988 en adelante. Más de Fabiana Pasoni. True. Es la pura verdad. Radio Andalucía Información. Recuerden, tiempo del país de los sueños, con una música muy selecta, exclusiva, para oyentes como ustedes. So true. Dreams, head over heels went toe to toe. Como referente un clásico de los Spandau Ballet del movimiento llamado en hace años, entonces Nuevos Románticos. Spandau Ballet True, versión de Fabiana Pasoni. Esto es música. El país de los sueños. En ello estamos. After the Love Has Gone, un clásico que fue versionado, por ejemplo, por Earth, Wind and Fire, con ellos uno de los mayores éxitos del grupo a través de los años, que no es el único en absoluto. Dave Pensado arropó al italiano Mario Biondi a la hora de confeccionar juntos esta versión de ese viejo éxito. Wasn't right. We tried to find what we had. check. We were scared this affair would lead our love into something happened along the way. Yesterday was all we had. Ow. Something happened along the way. Would you still be happy, sad? After the love has gone, después de que el amor se haya ido. Éxito de Earth, Wind and Fire. A ver si tenemos tiempo y lo escuchamos más adelante, este grupo de Chicago. Suena muy bien. Además fue uno de los grupos protagonistas en los Grammy de 1980, por ejemplo, en categorías de Rhythm and Blues. Competía directamente con Dionne Warwick, con la mejor interpretación vocal, Rhythm and Blues, Deja Vu y algunos más. Bill Champlin, Jay Graydon y David Foster, por cierto, el productor de Natalie Cole en su Unforgettable, que arrasó en los Grammys también hace algunos años, por esa gran artista que fallecía a principios de 2016. Por cierto, que esa ceremonia de los premios Grammy 1980 fue presentada por Kenny Rogers, esa superestrella de la música country, y fue televisada en directo a Estados Unidos por CBS a todo el país. Abby Brothers, la gran ganadora, obteniendo 4 galardones con temas que corresponden a aquellos años en un disco inolvidable. Made in by Merit fue uno de ellos, además de What a Fool Believes y otros tantos temas incombustibles e inolvidables en la historia de la mejor tradición sonora americana. Made in by Merit en directo, Abby Brothers, recuperándolos desde 1980 en este tiempo. Yeah. Minute by Minute con Dubby Brothers, éxito en 1980, protagonistas en los premios Grammy. Uno de los grupos nacidos en el año 70, cinco después, un quinquenio más tarde de la creación de los Doors, de Jim Morrison, por ejemplo, y todo en San José, en California. Paul Simmons, guitarra e intérprete, Tom Johnston, la voz principal durante años y teclados, John Hartman, las percusiones y el bajo Dave Sagreen. En los años 70 ingresaría Michael McDonald en el grupo, una de las voces más curtidas de América. Un cantante que supo dar un vigor intenso en lo que llegó a ser la época más profusa en éxitos de esta superbanda. Kate Hudson murió el 7 de febrero en el hospital de San Francisco. Otros tres integrantes clásicos de la banda también perdieron la vida. El saxofonista Cornelius Bumpus, que murió de un ataque cardíaco mientras viajaba en un avión de Nueva York a Los Ángeles. Dave Sjögren, el bajo, y Bobby Lacaine, el percusionista. Ellos perdían la vida en el año 1992. En directo, Canva, Share My Love. La protagonista ahora mismo es Mickey Howard. I know we've been rushing through the songs a little bit, but we're gonna take our time on this one. Y'all all right? Corey, zip me up, unzip me. It goes up. You know, love is really in need of love today. It's a shame. On my way home last night, I ran into a party bus, a couple party buses, you know. People should have been having a good time. They should have been having a good time, you know. It's the solid goal. Yeah. Lord Jesus. But they were fighting. They were young. 18, 19, 20. It reminded me when I was young. I looked on the ground and a boy was laying there full of blood. Got stabbed all up. Don't be looking at my fat. I was hot. Clothes on. I said, you know, the next time I get a chance, I'm going to really, really bring home the point that we have to share our love with each other. You understand? Reach over to the person sitting next to you. There is a light that cannot shine. To my life, and love reveals you will be the one for me. And I'll give you all I have to give, all the love, all the joy my heart can give, and I'm hoping that you. You'll share the same with me. Yeah, yeah. Come on. Come and share my love. Come share my love. Come and share my joy. Come share my joy. Come share my love. Won't you come share with me? Pretty baby, baby. Come into my life. Share my love. Share my love. There's a peak on every mountain and a shore for every sea. It's hard to understand all you meant for me. There's an answer to the question, but life has no guarantees. No, no, no. I wanna give it to you, give it to you, give it to you, give it to you, give it to you, give it to you, give it to you. Oh, all the joy my heart can give, and I'm hoping and I'm praying that you say that you share the same with me. Somebody help me, yeah. Share. Howard, que realmente se llama Alicia Michelle Howard, una intérprete de sesión de Chicago, Illinois, líder hace años de otro clásico grupo, los Side Effect, en los 70, y también miembro de una banda de gospel, previamente los Caravans, el gospel al que deja que respire ampliamente en esta composición en directo, Come Share My Love, que estamos escuchando. Vicky Howard, al recuerdo. Es el País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. De Chicago, Illinois, de la música de Mickey Howard, pasamos inmediatamente a un pianista, Cliff DeMarcus, pianista, compositor de Atlanta, en Georgia. Parte de los Showtime Jazz Duo hasta emprender su carrera en solitario hace años. Holly Jedi. Es exactamente lo que estamos escuchando casi casi al final de esta hora. El país de los sueños. Concluyendo ahora, más música. Between the Sheets con 4Play. Además, Chaka Khan como invitada. Este fue uno de los primeros grandes éxitos en listas americanas de un grupo infalible que lleva más de 25 años en la música.